hermano y compañero, es el deporte campeón, siempre será el primero, amigo de corazón. Club señorial, club triunfador, equipo leal que lucha con ardor. Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti Podcast Rojiblanco. Otra vez voy a empezar, igual que el último programa, diciendo que mal resultado, pero más que mal resultado, mal partido. Y ya van dos seguidos, si contamos el del Celta el otro día, y, o sea, estamos en una racha que no es nada buena, pero hoy yo lo siento mucho, pero hoy tengo que culpar al Cholo. Hoy la culpa de que en Sevilla casi nos gane y un empate nos haya parecido incluso hasta bueno, un empate a cero, es del Cholo porque a mí que me expliquen por qué hemos salido con ese 11 inicial en Sevilla. O sea, con un delantero, que es Griezmann, que además no lo entiendo. Si quieres jugar con un delantero solo, yo creo que el hombre para jugar solo es Mandzukic. Si quieres jugar con un delantero arriba nada más, juega con Mandzukic. Pero ha sido Griezmann con un tribote que en realidad no ha sido eso, porque Mario Suárez estaba justo entre o ya justo por delante de los centrales. O sea, no sé, no entiendo. Ha sido un 11 que no habíamos visto, un 11 rarísimo y que básicamente hemos tirado los primeros 45 minutos. Se ha visto en la segunda parte con la entrada de Torres cómo hemos tenido muchas más ocasiones, más llegada, más verticalidad, pero es que el primer tiempo ha sido tirado a la basura completamente y hemos tenido muchísima suerte de que el Sevilla no nos haya metido ningún gol. Ha tenido bastantes más ocasiones y hoy sí, hoy el otro día yo dije que Moyá no había estado bien, no me pareció que estuviese bien. Hoy sí, hoy Moyá nos ha salvado unas cuantas veces y hay que agradecérselo. Pero bueno, nos ha salvado de perder, pero al final hemos conseguido un empate que es más resultado. Sí, con el Sevilla tenemos ya, o sea, más o menos al Sevilla lo podemos descontar, pero es que nos descolgamos. Ahora falta que juegue el Trampas, todavía no ha jugado, pero estamos descolgados ahora mismo con el Barcelona habiendo ganado ayer. Supuestamente, como dice Simeone, la lucha, nuestra lucha esta temporada está con Valencia y Sevilla, pues hoy muy mal encarado ese partido, porque si tu lucha está con ellos tienes que ir a ganarles, no a que no te ganen. Y me ha parecido que hemos salido muy rácanos eso, a no perder, y no me ha gustado. Pero bueno, es un empate que es un mal resultado. Para mí es un mal resultado. Buen resultado viéndolo visto, pero hay que ser más ambiciosos, no podemos salir. A mí no me ha gustado eso. La primera parte ha sido de equipo que no quiere ir a ganar el partido y yo eso en el Atleti no lo quiero. Sobre todo contra el Sevilla. O sea, si me dices que estamos... No, ¿qué coño? ¿Contra ningún equipo? No. El Atleti tiene que salir siempre a ganar. Así que bueno, hoy de momento está con nosotros Miguel. Luego no sé si aparecerá alguien más por aquí. Pero Miguel, cuéntanos cómo lo has visto, qué te ha parecido. Muy buenas, Jorge. Un saludo a todos. Pues muy mal. Yo no puedo entender cómo el Atleti puede salir a cerrarse tan atrás contra ningún equipo. Hombre, todavía, si fuera un equipo, yo que sé, un Bayern de Múnich, que sabes que te va a salir arriba en tromba o lo que sea y quieres aguantar la primera parte, pues en algún caso podría llegarlo a entender, nunca apoyarlo, porque yo este tipo de fútbol no lo puedo defender nunca. Pero contra el Sevilla, que es un equipo que venía con una pareja de centrales que no era la titular, que tampoco es que sea un equipo muy sólido en defensa, los únicos argumentos que puedo entender que pueda sacar el Cholo para defender lo que ha hecho es que haya visto que en los últimos partidos los mediocentros de Atleti estaban teniendo muchos problemas, que ya lo hemos comentado aquí en los anteriores programas, y que estaban mal físicamente, a lo mejor ha querido reforzar esa zona, y también que el Sevilla junta a muchos jugadores en esa zona del campo. Pero aún así me sigue pareciendo inexplicable. Cuando he visto la alineación por jugadores, pensé que lo que iba a hacer es poner a Raúl García arriba con Griezmann, que creo que es una cosa que ya hicimos en San Mamés, si no me equivoco, y nos salió bastante bien. Pero bueno, también recordar que en aquel partido empezamos perdiendo y si no es por el penalti que nos pitaron, seguramente hubiéramos hablado de otra cosa. Pensé que iba a poner una especie de 4-4-2 en rombo con Arda Turán de media punta y arriba Raúl García y Griezmann, pero qué va, lo que hemos visto es que ha sacado una especie de 4-4-1-1 con Arda Turán de enganche y Griezmann solo arriba. Entonces Arda Turán y Griezmann se han pegado una panzada a correr, a presionar, y para nada, porque además es que tampoco hemos defendido bien. Yo veía que todo el rato filtraban pases entre una maraña de jugadores que teníamos, y yo decía, entonces, ¿para qué estamos haciendo esto? ¿Para qué? A mí me parece que en la primera parte a lo mejor el mejor jugador que hemos tenido nosotros es hasta Mario Suárez. Sí, sí. Y eso ya te habla bastante de lo que es, de cómo está el equipo. Y luego, eso, tenía la sensación de que es que recuperabas el balón y a quién se lo dabas. Los laterales no han subido ninguna vez en la primera parte. Juanfran ha estado desaparecido arriba. Y luego, pues eso, pelotazo arriba y que Griezmann y Arda Turán se buscan la vida. Y si no puede ser, no puede ser. A mí me parece, vamos, que es una cosa que no podemos defender. Y bueno, pues el Cholo ha tenido sus razones, ya nos enteraremos, pero bueno, en fin. Sí, bueno, tenemos por aquí a Mariano. Mariano, dime. Acabamos de empezar, cuéntanos, ¿qué te ha parecido esto? Ah, pues buenas noches a todos. Bueno, pues mi opinión es que ha sido un partido malísimo, lamentable desde todos los puntos de vista, desde el defensivo, desde sobre todo las señas de identidad que caracterizan a este equipo. Creo que no se ha hecho absolutamente nada bien, y bueno, al final se ha maquillado un poco con la salida de Fernando Torres, que curiosamente posiblemente haya sido el mejor jugador del partido para el Atlético de Madrid, y ha tenido ahí dos ocasiones, pero vamos, una primera parte infame y una segunda parte que se salva por algunas cositas, algunos detallitos más, y no sé, yo veo al equipo sin chispa, sin fuerza, sin intensidad, sin velocidad, sin nada, y aparte de que el partido me ha parecido malísimo, me ha parecido igual de malo el resultado. Yo estoy ahora viendo muchísimas opiniones en redes sociales que dan por bueno el resultado, que no sé qué, que no sé, a mí... Hombre, si se ha visto el partido, a lo mejor sí, por el partido, si lo aíslas, sí, al partido, bueno, pero el resultado es malísimo. El resultado para el Atlético de Madrid es malo. O sea, yo hoy, si ya el tema estaba difícil, ya se puede decir que hemos ya perdido el tren de la Liga. Estamos en febrero, sí. Estamos ya en marzo, pero bueno, en dos semanas... podemos estar prácticamente ya de vacaciones, y un equipo que está de vacaciones desde el mes prácticamente de marzo, le queda marzo, abril, mayo, y se puede acusar, lo puede acusar mucho tanto el cuerpo técnico como los jugadores como la afición. A mí me preocupa muchísimo la deriva que está tomando este equipo. Creo que el centro del campo no existe, hace aguas absolutamente. Eso explica mucho porque estamos jugando cada vez más reculados, más atrás. Arriba no se hace absolutamente nada. No sé si es un bache físico que se está pasando o qué, pero desde luego es bastante preocupante ver que las señas de identidad que tiene este equipo se han perdido absolutamente. Sí, es que hemos salido al campo del Sevilla como si nos jugásemos el descenso o algo y no pudiéramos perder el partido porque descendíamos. No sé, me ha parecido no quiero menospreciar, pero de equipo pequeño, ¿no? O sea, hemos salido allí a defender, como decías tú, dejándoles el espacio adelante con tres centrocampistas, pero echados atrás todos los tres. No sé, es que ha sido ya el planteamiento de inicio, o sea, lo comentaba antes Miguel. Para los que hayan visto el partido, según ves la alineación antes de empezar el partido, ya la cosa ya lo ves. Yo ya lo he visto, o sea, esto pinta mal. O sea, que esté Griezmann solo arriba, ya aquí qué ha pasado, ¿no? O sea, estamos hablando de eso, de que llevamos una racha últimamente, no una racha, o sea, que llevamos una inercia mala, pero es porque, si os fijáis, es que hemos está haciendo otra vez, que es lo que nos pasó también la temporada pasada, experimentos. El Cholo está ahora, no sé, me imagino que más que nada por la baja de Koke, desde que Koke se lesionó, hemos empezado a hacer cambios en el medio del campo y en la manera de atacar, sobre todo más que en la defensiva, y la verdad que es que el equipo está desconocido. O sea, yo no lo entiendo, la verdad, no sé, bueno, iba a decir, a ver qué nos dice el Cholo en rueda de prensa, pero es que ya sabemos que tampoco va a explicar mucho, ¿no? Va a decir lo que tenga que decir para quedar bien políticamente y ya está, ¿no? Pero Aquí hay que... Pues sí, pues sí, la alternativa que tenemos para suplir la baja de Coque es meter a Mario Suárez en el centro del campo, algo mal estamos haciendo, ¿eh? Hoy el partido ha sido, el Atleti ha salido como si estuviera defendiendo un 2-0 al favor del partido de ida. Sí, sí. Y dice, bueno, yo qué sé, va a salir a aguantar la primera parte y a ver si caza alguna contra. Pero joder, que esto es un partido de liga, que es que en la ida le has ganado 4-0. Sí. Que es un equipo que también viene con bajas, y es que no puedes salir así. Es que ya te digo, a mí me parece que no hay nada que justifique el planteamiento de hoy, nada. Y yo lo que me temía durante el partido era que luego metiéramos algún gol de córner o lo que fuera, y luego salía la gente diciendo que era una jugada magistral del Cholo. Sí. A ver, es que yo creo, es que eso pasa muchas veces. Y que al final los resultados salvan cosas que no se han hecho bien. Y también es verdad que como no le puedes tampoco llevar la contraria a Cholo con muchas cosas. A mí me ha callado la boca muchas veces. Sí, pero le he criticado y luego al final ha resultado que ha salido bien. Pero no es... Lo de hoy, a mí me parece que es que no se debe hacer nunca. Claro. Nunca. Eso te iba a decir que, por ejemplo, el año pasado hubo muchos partidos que ganamos así in extremis, 1-0 y tal. Pero fueron partidos en los que... Había estado muy igualado, ¿no? O sea, partidos que el Atleti aguanta, ¡pum! Y le mete, ¿no? Y metíamos un gol y ahí se acababa el partido. Pero aguantabas, peleando, ¿no? No, es que hoy hay que rezarle a quien sea porque no nos han metido ningún gol en la primera parte, porque ha sido un asedio y hemos tenido muchísima suerte. Y ya he dicho antes, Moyá para mí ha estado genial hoy. Pero es que no puedes salir así, estás jugando con la suerte de una manera y además eso, que la mejor suerte que te puedes llevar es que no te metan gol, pero así no puedes jugar a ganar. O sea, tal y como hemos salido en el partido, era, ya digo, es que se veía negro, y dices, ¿cómo piensa ganar un partido jugando así? Luego ya sí, luego cuando sacas a Torres y demás, pero ya es que demasiado tarde y además eso tampoco... Si ibas a hacer eso, si sabes, pues, hablo desde el principio, coño. No sé, es que además ha sido. Ha cambiado tanto el partido, ¿no? Cuando han entrado los delanteros, que dices, joder, ¿por qué no juegas? Es que, yo digo, jugar con un delantero solo y que sea Griezmann, que no es delantero centro, me ha parecido, pues eso. Directamente le estás entregando, bueno, pero el partido Griezmann, a Sevilla. La Real Sociedad ha jugado así en otras. Sí, pero tenemos. Él solo no. Yo creo que en la Real Sociedad a él no le dejaban en punta solo nunca. Bueno, a lo mejor sí, claro, tenía a Carlos Vela al lado. Claro, eso te digo. Pero, que para jugar con un delantero juegas con Mandzukic, yo creo. Sí, no, pero. No, hombre, lo que pasa es que evidentemente se ha apostado por la velocidad. Yo creo que el problema no es que se haya jugado solo con. Bueno, con el centro del campo. Griezmann en arriba. El problema que es que el centro del campo. Sí. Ni ha presionado, ni ha... Bueno, creo que la única vez que se ha robado un balón, no sé si habrá sido el propio jugador este Griezmann, pero por lo demás es que el centro del campo, los dos medios centros, bueno, incluso Gavi con Thiago y con Mario, es que están prácticamente en la línea del área defendiendo. Entonces, claro, cuando juegas así... puedes tener un delantero, puedes tener tres o puedes tener 50. La segunda parte ha pasado lo mismo, porque es que tenías ahí a Torres y a Mandzukic y Mandzukic te ha pasado absolutamente desapercibido. Se podía haber sacado o se podía haber sacado otro jugador absolutamente de otro perfil, porque es que la verdad hubiera dado lo mismo sacar a otro jugador, porque es que no ha hecho absolutamente nada. Y la verdad, el único que realmente ha hecho algo que ha podido cambiar el partido ha sido Torres. Y yo la verdad, a mí, sobre todo es que, ya digo, me preocupa la deriva que está teniendo este equipo. Es el segundo partido consecutivo que no metemos gol, pero que además es que no metemos gol porque es que no hemos creado ocasiones realmente de gol peligrosas. A excepción de una ocasión que ha tenido Fernando Torres, que se la ha fabricado él mismo. Y que se la ha ido un poquito desviada, es que no hemos tenido ocasiones que digas, hemos tenido a lo mejor algún tiro, pero que no ha sido para nada peligroso, ¿sabes? Y el partido de Leverkusen, pues bueno, ya para qué contar más. Entonces, sí, y luego el que nos viene, que nos queda de Valencia. Sí, sí, bueno, evidentemente, yo no sé, es evidente que este equipo está pasando por un bache, creo que es fundamental. Yo, son cosas que al principio de temporada ya comentamos cuando hacíamos valoraciones de la plantilla. Yo sigo pensando que aparte del lateral izquierdo y de otro delantero centro que yo comentaba, Yo siempre he puesto el énfasis cuando la gente decía una media punta construir ese juego, tener un medio centro en condiciones, que creo que seguimos sin tener un jugador medio centro que pueda marcar ahí la diferencia y que ahora mismo no tenemos ni Mario Suárez, evidentemente, y Thiago y Gavi, pues están ahora mismo, pues creo que en estado de forma, pues entendible, porque también llevan jugando muchísimo durante este mes y medio, prácticamente llevan jugando ellos estos partidos, ¿no? Y la baja de Coque ha sido también un factor fundamental dentro de este bajón de juego y de resultados, así que y ahora con la baja de Saúl, que no sé cuánto tiempo estará de baja, porque es un chaval que se estaba adaptando, se estaba integrando dentro del equipo y estaba siendo de lo más destacable, que tampoco dice mucho, pero de lo más destacable de los últimos partidos. Entonces, no sé, yo ya insisto que para mí me supone una gran preocupación lo que está pasando. Otra cosa, otro jugador que le veo absolutamente fuera de forma, fuera de sitio y fuera de es que además fuera de, ¿cómo decirlo?, a nivel anímico, esa García, ¿no? Le veo absolutamente sí. más pendiente de sí, de pelearse, cosas, sí. Sí, de cosas de que están ajenas al juego de construcción, incluso al juego de destrucción, pero en sentido positivo, más a la protesta, más a ver que no sé qué, que no sé cuánto, que a lo que es en juego en sí. Creo que es un jugador que también explicó mucho de las facetas positivas que el año pasado tuvimos, ¿no? Pues esto es lo que yo puedo decir en este momento. Yo creo que donde un entrenador realmente luego se define es cuando un equipo está mal físicamente. Porque cuando un equipo está mal físicamente, hay algunos entrenadores que lo que apuestan es por sostener al equipo a base de meter más jugadores más físicos. Y hay otros que lo que piensan es que cuando estás mal físicamente lo que tienes que hacer es meter más talento para tener más tiempo a la pelota. Y yo soy partidario de ese tipo de entrenadores. Yo creo que Simeone no es así, aunque sí que es verdad que le gustan los jugadores de talento. Ahí, fíjate, tenemos unos cuantos. Tenemos a Saúl, a Coque, a Arda, a Griezmann. Tenemos unos cuantos. Pero yo creo que es justo ahora cuando hay que ponerlos. Lo que pasa es que yo creo que tiene la mala experiencia del año pasado, de cuando nos pasó esto mismo, que Diego, al final sí. empezó a poner a Diego y le salió mal. Y yo creo que eso él, no sé si será por eso o no, pero a lo mejor es como si le hubiera servido un poco para escarmentar con esto. Sí, porque pero, a mí, lo hablamos el otro día, ¿dónde está Cani, no? Pero bueno, vamos a, antes de que siga de seguir adelante, ha venido por aquí también Israel. Israel, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Jorge? Un saludo a todos. Cuéntanos, ¿qué te ha parecido esto, el espectáculo este? Bueno, pues la parte 2, la continuación de lo que venimos viendo. Un partido que, bueno, yo creo que nos han dominado en general el partido. Creo que el resultado en la quiniela hubiera sido claramente un 1x. No han estado ellos finos, pero desde luego que la sensación de peligro la ha llevado el Sevilla más que nosotros. A excepción de a partir de la hora de partido, más o menos, a partir del minuto 15-20 de la segunda parte, pero el motivo no es más nuestro, bajo mi punto de vista, no es tanto nuestros aciertos, que ha habido contras interesantes, Torres ha desbordado, Griezmann ha acompañado las contras, sino más bien el bajón del Sevilla. Es decir, yo creo que nosotros abrimos una ventana, una puerta a la gente, a los equipos rivales, por la que meterse, de cómo jugarnos a nosotros. Y el Sevilla lo ha calcado. Ha calcado lo del Leverkusen, ha calcado lo del Celta. Es decir, al Atleti presiónale que no va a salir. Presiónale fuerte porque no son capaces de romper esa presión, porque esa presión se sale de ella con un buen juego en el medio, calidad y desplazamientos rápidos y desplazamientos largos. No sé, con calidad en ese medio, y ahí creo que el Sevilla ha estado muy acertado, ha sido muy intenso, nos ha presionado muy bien y no salimos. Y entonces no salimos. Y luego, claro, a partir de la hora de juego, ¿qué pasa? Bueno, pues que ese juego, lógicamente, del rival, pues conlleva un desgaste físico, y entonces ya pues se abren más espacios, y con más espacios abiertos, pues bueno, pues entonces bien Torres en velocidad, bien Griezmann también, ha habido alguna oportunidad de hacer gol, pero en lo que es el partido en líneas generales, el Atlético de Madrid se ve pues incapaz y se ve dominado. Bueno, imagino que habréis comentado hoy las circunstancias extrañas de la alineación. A mí, pues, otro más de los que le ha sorprendido. Pues tres medios tratando de Pues bueno, pues de imagino, es que Simeone es un tipo listo, o sea, eso no cabe duda. Simeone está viendo dónde hay problema, entonces ha dicho, pues mira, pues oye, pues pongo tres medios centros y Turán arriba con Griezmann. Turán ya se descolgará un poquito para ayudar en la creación, y pongo a tres medios centros puros, tres pivotes, más Raúl García, que es otro jugador rocoso, y así aseguro el medio. Pero es que esto no consiste en aglutinar jugadores en el centro del campo, sino que los que estén ahí sean capaces de darle una velocidad a la pelota, una distribución, una salida, que a día de hoy es que el equipo no tiene. No sé si coincidiré en vuestra apreciación. Y bueno, pues yo creo que este partido nos empieza a situar, por desgracia, en la pelea que nos viene, porque no sé lo que hará ahora el Madrid, que está jugando. El Barcelona ganó, nos ha sacado dos puntos esta jornada. El Madrid, bueno, juega con el Villarreal, que es un equipo duro, pero el Villarreal juega con un equipo con muchos suplentes. Aún así, bueno, igual dan la campanada, pero creo que nos empieza a colocar pues en la disposición de pelear pues esa tercera plaza con Valencia, que vienen ahora, y con incluso Sevilla, con algo de ventaja, pero vamos, tenemos un problema, sí, a mí creo que los equipos contrarios han visto, y para mí esto es la continuación de lo que está pasando. A ver si igual parece cuando ha salido Coque al campo, parece un poquitín, sin haber hecho Coque un gran partido, después de 3-4 jornadas, porque además no tenía con quién tocar, porque cuando ha salido pues le quedaba a un Griezmann que llevaba una hora corriendo como un loco, a Arda Turán ya no estaba. Entonces, bueno, cuando solamente sacas a uno que sabe jugar y tocar y tal, pues si no tiene con quién asociarse para tocar y jugar, pues es un poco inútil. Pero vamos, aún así ha sido un poco como el Cid campeador, es decir, ha debido de dar moral a la tropa, y bueno, pues a partir de ahí se ha jugado un poco mejor, pero... No tengo buenas sensaciones. Digo, que a mí es que una cosa que no me ha gustado esta temporada del Cholo, el año pasado se habló mucho del partido a partido, pero no se decía en realidad cuál era el objetivo, ¿no? El objetivo era partido a partido, que desde aquí, sobre todo Fernando lo criticó mucho, ¿no? Porque dice, bueno, pues sí, vamos a pelear por la liga y tal. Pero es que este año, y lleva bastante tiempo... que la pelea está con el Valencia y con el Sevilla, y yo creo que está empeñado en que peleemos con el Valencia y con el Sevilla, y eso digo que parecía, yo creo que esto es más, no parecía, yo hoy que estaba más preocupado del Sevilla que del Atleti, ¿no? Entonces, coño, es que estás, tienes que mirar hacia arriba, no hacia abajo, y estaba más preocupado del Sevilla, de qué nos podía hacer el Sevilla, a lo que podíamos hacer nosotros, yo creo, porque salir con tres medios centros, o sea, es que no va a haber creación. Si ya con la baja de Coque, desde que Keiko ha sido baja, la creación nos ha fallado y es el problema que tenemos. Coges y encima vas y metes a otro medio centro, que además es que ha jugado ultra defensivo, ¿no? No lo entiendo, es que no. Sí. Yo no, claro, no entiendo, sea, yo, el planteamiento. Yo no defiendo para nada, no defiendo para nada lo que ha hecho el Cholo. Sin embargo, pero ese discurso yo creo que lo hace más un poco para quejarse, pues, por el reparto de las televisiones, para un poco para romper el bipartidismo este y llamar un poco la atención de que aquí hace falta que se igualen las cosas también a nivel, sí, pero, económico. Pero en el momento yo siempre lo he dicho, cuando dices lo de vamos, el objetivo es entrar en Europa, pues ya, o sea, ya te estás planteando un objetivo que es, coño, si te vas a plantear objetivos, plantéalos hacia arriba, no hacia abajo, ¿no? El objetivo, sí, yo estoy de acuerdo, tiene que ser a ir a lo mejor, pero si me estás diciendo que el objetivo es pelear con Valencia y Sevilla, te estás olvidando ya de los de arriba, ¿no? No digas nada entonces, no digas objetivos y ya está, ¿no? No sé, yo lo veo así. A mí eso de que los rivales son Valencia y Sevilla, a mí no, esta temporada, eso no me ha gustado, porque ya te estás descartando tú mismo, yo creo. Por mucho que lo digas de cara a la galería y tal, ¿no? Pero es lo que he visto, es que hemos jugado hoy con más miedo que le hemos jugado al Trampas. Que sí, con las bajas y tal, vale, lo entiendo, pero coño, pero es que no puede salir así, a por muchas bajas que tengas. Yo creo que el equipo está en una situación delicada en este momento de la temporada, y yo creo que hay una cosa bastante obvia. Hoy el equipo, cuando el 0-0 lo ha dado por bueno desde bueno, cuando quedaban 20, 25 o 30 minutos, lo ha dado por bueno, no se ha tirado a tumba abierta a decir es que este partido hay que ganarlo sí o sí, porque no, o sea, el equipo está en una situación delicada, ¿eh? Porque bueno, yo no creo que haya dado por bueno el 0-0. Ha sacado dos delanteros y ha sacado a Coque cuando había salido con cinco centrocampistas y un delantero que no era delantero. Yo creo que sí que ha ido por el partido. Lo que pasa es que no ha podido ir a por el partido. Yo creo que no ha ido por el partido en ningún momento del partido. Yo creo que los dos tenemos razón. Por nombres, por jugadores, por perfil de jugadores, efectivamente los cambios no han sido defensivos en ningún momento, o sea, han sido ofensivos. Ahora bien, por la sensación de que ahora la Leti va a empujar estos 10 minutos últimos porque no nos vale, a mí no me ha dado la sensación de que la Leti empujase y empujase, no había fuerzas o no había ideas, fuera lo que fuera, no me daba la sensación de que el equipo estuviera volcado para intentar conseguir porque no nos valía un empate, no, el empate yo creo que se ha dado por bueno, pero como dice Mariano muy acertadamente, los cambios han sido ofensivos. Sí, pero porque tampoco tenía mucho más, ¿no? ¿Qué otros cambios podía hacer? Yo lo único que he echado de menos de inicio y en estos partidos desde que Koke está de baja ha sido ver a Kanima, pero por lo demás si has jugado con ese once inicial es que no te quedaban otros cambios, o que vas a cambiar a un defensa. En el centro no quedaba nadie más, ¿no? Bueno, yo creo una cosa y ya está. Yo creo que, bueno, pues que el equipo, debido a presupuestos, debido a lo que sea tal, tiene una falta de calidad en unas posiciones determinadas, que o los jugadores que están ahí rinden al 110 de sus posibilidades, como fue el año pasado, o si no, a largo plazo, es decir, en una competición como la Liga de 38 partidos, pasa factura, porque lo que implica realmente la manera de jugar del Atlético de Madrid este año es que normalmente el Atlético de Madrid no es el claro dominador de dos tercios del partido, sino que, bueno, hay a ratos en los que sí, bueno, a ver, me quito los partidos, lógicamente, en que jugamos contra el Elche en casa, porque ahí en principio no son rivales, sino en partidos en los que hay disputa real, en cualquier partido fuera de casa y luego en partidos incluso en casa donde hay rivales importantes. Ahí yo creo que el Atlético de Madrid adolece de calidad en algunas líneas y a largo plazo eso pasa factura. Que luego en competiciones del caos se puede, o en un partido en concreto con mucha motivación y tal, eso se puede subsanar pues en partidos de Copa o en partidos que viene el Real Madrid al Calderón y aquello está todo el mundo sobreexcitado, pero en una competición regular pues es que hay falta juego, y donde falta juego falta dominio de partido, y donde falta dominio faltan ocasiones claras, y es una consecuencia, yo creo. No sé, yo creo que el equipo está, respecto al año pasado, se está sosteniendo. Es decir, creo que es un proyecto nuevo, ha habido cambios muy importantes, el equipo se está sosteniendo, el equipo todavía tiene ilusión de conseguir algo en Copa de Europa. Dio la talla en la Copa del Rey y bueno, pues el Liga está ahí, pero no da sensación a estas alturas, pues la sensación de la temporada pasada de ser dominador de la situación, sino que pues estamos un poco en el alambre, la verdad. No, la verdad que estábamos hablando de que habíamos pasado el bache ese que tuvimos la temporada pasada, parecía que lo habíamos pasado, pero es que lo estamos teniendo ahora, es simplemente que lo hemos retrasado, pero seguimos teniendo ese bache. Y bueno, la temporada pasada pudimos superarlo por los pelos y conseguimos el título de Liga, pero esta temporada yo creo que está todo más difícil, ¿no? Porque además que es eso, hablábamos ahora, es que nos toca el Valencia ahora. Y encima hemos perdido a Miranda y a Griezmann para el partido contra el Valencia, ¿no? Miranda sí, quizás no está tanto, pero Griezmann... Esto de las tarjetas. Sí, bueno. Antes habéis hablar del asunto de las tarjetas, ¿eh? Me ha dado tiempo a escucharos que Gaby, que Thiago, que Raúl García, Miranda también no está al mismo nivel, ¿eh? Miranda no está al mismo nivel en general en la temporada. Hoy también ha tenido bastantes complicaciones. Sí, es otro jugador que no está al mismo nivel que el pasado. Hoy Miranda, Mario Suárez y Griezmann podrían haber terminado expulsados con un árbitro más tiquismiquis, porque los tres han hecho la entrada de Griezmann es criminal, pero los otros han hecho la típica jugadita de soltar el brazo, que algunos árbitros te echan a la calle por eso en cuanto lo ven. Entonces, yo no sé por qué jugadores de primera división siguen haciendo esas tonterías. Hoy Miranda, toda la primera parte, tarjeta amarilla, ha habido una contra de ellos que ha sacado el brazo para agarrar al jugador del Sevilla, y qué suerte que no lo ha agarrado, porque si lo llega a agarrar y de la camiseta tal, es segunda amarilla muy sencilla y se va a la calle también, nada, le ha faltado un tris. Es que Raúl García, creo que está muy mal físicamente. Es que el Sevilla realmente, aparte de la intensidad y tal, pues a mí, joder, parece mentira, pero mira que es un jugador que no me gusta especialmente, pero hoy me daba algo de envidia Vanega. Vanega es un medio centro de calidad. Ha hecho un partido. Vale, cómo la aguantaba el tío, ¿eh? Claro, luego no defenderá o tal, o no encajaría en nuestro sistema de presión del Cholo, de todo lo que tal. Pero, joder, hostia, hasta te evita a tener que echar muchas carreras en defensa, tener un jugador que no te pierda la pelota tan fácilmente. En el medio. Tenemos uno. Sí, pero juega arriba. Tenemos uno, Israel. Se llama Oliver Torres no lo hemos querido, ¿eh? No lo hemos querido. A ver si el año que viene entramos en razón y nos lo quedamos, porque ahí se supone que tenemos uno que es bastante mejor que Vanega. Si es que el problema está en que tenemos que querer jugar así. Que sea el Cholo el que lo quiera, ¿no? Que parece que no... Bueno, a ver si ahora eso, estando en el Oporto y jugando más. Pero bueno, el caso es que por A o por B, ya digo, por ejemplo, ¿dónde está Cani? ¿No? O sea, tenemos jugadores que a lo mejor te pueden suplir. Hombre, es que también en el partido de hoy, y esto no lo quiero usar de excusa ni nada, pero Coque obviamente volvía de la lesión, no estaba para estar, y Saúl, que era el que supuestamente podía reemplazarlo, pues también se ha lesionado, ¿no? Que esperemos, por cierto, eso, que se recupere pronto. Pero, coño, no sé, busca otra cosa, ¿no? No cambies el dibujo porque si tienes... Además que es que lo llevamos hablando toda la temporada. Esta temporada tenemos más plantilla, tenemos ¿no? Se supone plantilla para suplir cuando tengamos bajas, pues a lo mejor no con las mismas calidad o las mismas cualidades, pero para más o menos, pues eso, poder hacer algo. Pero es que parecía que hoy con las bajas que hemos tenido en el centro del campo, pues que el único dibujo que le salía era ese, ¿no? Y a mí la verdad que no. O sea, es plantilla ahí, si es una cosa obvia, si solamente hay que ver los nombres de los tres cambios que han salido hoy, son potentes, es Torres, es Manchukic, es Coque, son nombres, o sea, hoy a los 11 iniciales más esos tres, 14, tienes 14 buenos jugadores. Lo que pasa es que, bueno, salvo algunas excepciones, hay una clase media alta de jugador, pero falta, bueno, pues eso, falta sobre todo gente en el medio que, bueno, es que me estoy empezando a repetir como... Sí, estamos diciendo lo mismo, ¿no? Es que es el medio del campo. En el momento que Coque no ha estado, que era es el que yo creo que le daba ese el empaque, claro, al centro Coque del campo, sí, y Saúl, sí, que era el que lo podía hacer, se ha lesionado, y Gaby, que no está bien, Thiago, que ha tenido partidos buenos, pero lleva un par de partidos que tampoco está bien, porque físicamente pues no está... Bueno, fue en el partido del Celta, ¿no? Cuando, o sea, está un poco renqueante. Sí. Y Mario Suárez, que es Mario Suárez, y aún así Mario Suárez, como ha comentado antes al principio Israel, es de lo mejorcito de hoy. En el centro del campo ha sido el mejor de los tres, ha sido Mario Suárez para mí. Y bueno, pues es que es lo que hay, ¿no? O sea, tampoco podemos depender tanto de Coque, ¿no? Pero claro, pues eso digo, ahí, no sé, prueba otras cosas, ¿no? No sé, es que... Yo creo que estamos echando de menos a Coque porque el equipo está mal físicamente. Si es que yo creo que si esto pilla en una época en la que los mediocentros están bien, a lo mejor no estaríamos acordando tanto. Y tienes una época también en la que Raúl García esté bien y tal. A lo mejor el equipo te funciona y no nos estamos acordando tanto de Coque, pero yo creo que ha coincidido justo la ausencia de Coque con un momento muy malo de la plantilla. Y yo no sé si veis lo mismo que yo, que tanto Leverkusen como Sevilla como Celta es que han hecho lo mismo, es que es presionarnos muy, muy, muy arriba, pero sí, muy, muy arriba. Sí. Yo creo que el Atlético de Madrid le da mucho mejor el equipo que llega al Calderón con miedo y se te pone atrás, porque más tarde, más temprano, por fuera, con centros de Juanfran, con remates de Manchukic, con jugaditas de Raturán, tal, a ese equipo se les consigue abrir la lata. Pero incluso equipos que te dominan directamente, que te dominan el partido, pero que luego no te defienden la recuperación de la pelota. Claro. Es decir, pues incluso un Real Madrid, es decir, que bueno, tú te estás muchas veces encerrado tal, pero luego sales al contra, pero ellos no te presionan tanto y puedes salir al contra, pero cuando al Atleti lo presionan es que no sales. Es que no sales, el enganche, el único enganche que tiene el Atleti, o sea, el único jugador que te hace esa transición bien es Coque, aunque esté mal. O sea, cuando Coque, que no ha estado, que ha estado muchos partidos que no ha estado bien, pero estabais hablando antes de Vanega, ¿no? De cómo te puede aguantar, dar la vuelta. Coque, en cierta manera, es el que te puede hacer eso en el Atleti. Y es, claro, el que lo hace, claro, ¿no? Cuando salimos, cuando estamos definiendo y salimos, es Coque el que lo inicia, ¿no? Es que con un par de jugadores que fueran capaces de hacer eso, al Leverkusen le metes 5, porque una vez que sales de esa primera línea de presión que te hacen muy arriba, si eres capaz de salir, luego, madre mía, es todo espacio. Si tienes a Griezmann y tienes a Torres, sí, y tienes a gente rápida y tal, pero si no sales de ahí, si la manera de salir de ahí siempre son boleones, balones largos, pues los defensas vuelven a recuperar pelota y otra vez a lo mismo, y así hasta que al final cae el gol. Porque sí, hoy podremos decir, no, el Atleti ha defendido bien. Bueno, el Atleti ha defendido bien porque el Sevilla no ha conseguido pegar un buen disparo y tal, pero te meten un gol y risas mil, porque ha habido un balón al palo de Iborra, ha habido muchos tiros a puerta de ellos, muchos, ninguno muy bueno, pero en cualquier momento cualquier jugador, un Reyes, tal, te saca una rosca así larga y se acabó. Bueno, se acabó no, porque en realidad ahí empieza otro partido. Ahí empieza otro partido en el que el rival realmente se echa más atrás, ya no te presiona tanto, sino que defiende el resultado y ahí el Atleti incluso se sentiría más cómodo. Pero en estas circunstancias de partido, el Atlético de Madrid sufre. El año pasado teníamos dos formas de sacar la pelota que estaban bastante bien. Bueno, una mejor que otra, lo que es que se nos daban bien las dos. Una era darle una pelota larga a Diego Costa. Diego Costa se ponía a correr muy pegado a la banda. Y entonces, si metías la pierna al defensa, ya era saque de banda y te permitía adelantar a todo el equipo y a partir de ahí hacíamos juego. Y la otra era que se juntaban en una banda Felipe Luis, Arda Turán, Coque, la jugada que hemos visto millones de veces con Gaby, se ponía a dar toquecitos cortos y ganando metros y ya estábamos arriba. Este año no tenemos a Felipe Luis y eso no lo hacemos porque Siqueira, alguna vez lo hemos visto hacer con Siqueira, pero muy poquito, y alguna vez sí que se hace con Juanfran en la banda derecha, pero es que el año pasado lo hacíamos siempre por la banda izquierda. Era muy raro ver a Juanfran meterse en ese tipo de jugadas y eso ya no lo tenemos y ya lo he dicho Costa para que contar. Tenemos a Griezmann, que rápido. Ese ataque que tú dices, yo creo que principalmente era el ataque de Madrid de manera posicional, es decir, la Leti avanzaba metros posicionalmente, o sea, cuando el equipo contrario no está haciendo, pues eso, una presión muy alta, la Leti pues muchas veces progresaba por banda izquierda, efectivamente, con esos tres jugadores, asociándose poquito a poquito. Y a la hora de salir de presiones, lo que se hacía muchas veces era un balón al espacio largo a Diego Costa, que las ganaba todas. Ahora es que en posicional últimamente no lo estamos viendo en los partidos porque es que el Atlético de Madrid no tiene juego posicional. Me refiero a juego posicional a la posibilidad de que, bueno, de que el balón fluya entre los cuatro defensas, que toque un medio centro, que el medio centro la abra banda, que vuelva la pelota para el medio centro para el otro lado porque no encontramos. Es decir, ese juego no existe últimamente en los últimos partidos. Y luego el otro, el tratar de buscar balones al espacio, no al melonar, que es lo que hacemos, al espacio a una carrera de un jugador, pues tampoco ponemos ni uno ahí. Entonces, pero es que ¿cómo no vas a dar un balón al melonar? Pero si es que ¿quién te viene a buscarlo? Te viene a buscarlo Arda Turán y luego Griezmann. Si quieres que venga a buscar un balón Griezmann, por ejemplo, hoy ya no tienes a nadie más arriba. O sea, si lo que queremos es sacar la pelota bien, tienes que poner a jugadores que saquen la pelota bien. Lo que no puede ser es que pongas a tres mediocentros defensivos, porque ahí no saca la pelota nadie. Lo que necesitas son jugadores, pues eso, como Kahn y Dal, que te bajen a buscar la pelota y te la suban. Porque es que el único que sabía hacer eso hoy era Arda Turán. Y si querías que viniera Griezmann, que era el otro que sabía, ya no quedaba nadie. Ha habido un momento que estábamos viendo aquí el partido en casa y me ha dicho un amigo, fíjate, ese es el jugador más adelantado del Atleti. Y veías a Griezmann, que estaba en la línea de tres cuartos, pero la de Sevilla. O sea, estaba metido en nuestro campo y ese era nuestro... Es un error que Griezmann, que lo hace bien como delantero más avanzado, sea el delantero más avanzado del Atlético de Madrid. Griezmann es un jugador que tiene asociación. Y Griezmann es un jugador estupendo para ser un segundo delantero. Para jugar en posiciones centradas y que sea capaz de llegar habitualmente al área, pero que sea capaz también de bajar un poquito más, a recibir en zona de tres cuartos, en zona de diez, o escorado una banda, o escorado otra. Es decir, que sea un jugador muy libre en una zona ofensiva, pero no la referencia ofensiva única. Porque para referencias ofensivas, entonces, ¿qué es lo que se le hace? Se le mandan balones largos a él y ¿qué? Lo perdemos. Totalmente de acuerdo. Y además, otra cosa, ha habido ya algunos partidos este año en el que ya lo hemos visto, que Griezmann está arriba presionando a la defensa, mete un poco la punterita, se acaba llevando el balón, se va por velocidad y encara en uno contra uno y mete gol. Esa jugada yo creo que ya la hemos visto por lo menos tres veces. Pero es que eso Griezmann lo consigue hacer desde el momento en el que tienes a otro delantero presionándote la salida del balón a los otros defensas. Entonces, a lo mejor el jugador que tiene la pelota se entretiene y a Griezmann le da tiempo a meter la bota. Pero si es que si no hay nadie más defendiendo a la defensa, presionando, la defensa, pues vamos, quitarse a Griezmann no le cuesta nada, da un pase y ya está. Lo que necesitamos son jugadores arriba que presionan a la defensa y por eso Griezmann creo que no puede jugar arriba solo. O sea, antes no sé cuál de vosotros ha dicho que no era un asunto importante que el Atleti jugara con un solo delantero. Pues para mí sí que lo es. Yo creo que por ejemplo, Atleti, yo creo que una de las cosas por las que más se caracteriza es por la intensidad presionando. Si lo que quieres es presionar a la defensa, no puedes presionar solo con uno. Necesitas que arriba, pues eso es una cosa que, por ejemplo, sí que creo que hemos empezado a hacer los últimos 25 minutos y que Torres sí que le ha echado bastante una mano a Griezmann. No, la verdad que yo no sé, ya digo, me gustaría que el Cholo lo explicase por qué hemos jugado así, sobre todo el primer tiempo, pero tampoco no tengo ilusiones de que lo haga, porque sabemos que cómo son estas cosas, ¿no? Pero por lo menos... Pero me da la sensación de que a veces el equipo da la sensación de estar arrinconado en tablas. Sí. Creo que los mediocentros, por desconfianza, tiran para atrás. Y los defensas tiran para atrás. Y estamos arrinconados en tablas esperando que sobre todo fuera de casa, ¿eh? Lleguen las sentencias. Sobre todo fuera de casa. Los partidos en el Calderón, bueno, pues, porque ya quieras que no, tienes que... Pero los partidos fuera de casa, bueno, mira el otro día el Leverkusen. Es que fíjate las tres últimas salidas que hemos tenido. Vigo, Leverkusen y Sevilla. Y nos hemos llevado dos derrotas y un empate. O sea, las últimas tres salidas... Yo no sé, yo os acuerdo, ya visteis a Leverkusen que atacaban con 6-7 tíos. Bueno, no pido eso, pero hoy en las jugadas de la primera parte ofensiva del Atlético de Madrid es que el balón estaba en pies de Arda o Griezmann y el único que quedaba libre era el otro, por ahí. Entonces, allí no llegaba nadie. Mario llegaba alguna vez, ¿qué puedes esperar? Pues no puedes esperar. Y eso que Mario ha hecho un trabajo, yo creo que, bueno, importante en lo suyo, pues en la contención, en el robo de balón, ha salido más o menos bien de algún lance, pero el Atlético de Madrid hoy no llegaba, hoy, vamos. Y eso que en la segunda parte ha habido oportunidades de gol, pero es que ya, insisto, yo creo que sobre todo ha sido porque el Sevilla no le daba más el fondo para seguir presionando fuerte, si no... Pues, hay que recordar que Sevilla viene también de jugar el jueves. El jueves claro, ¿no? Partido duro también, un 2-3 allí en Montellavo, sí. Y con los titulares y todo, sí. O sea que... Mira, perdona, Israel. Sale una declaración del Cholo Simeone que dice, ¿cómo valora este punto? Y dice, es un buen punto porque competimos contra un rival directo. ¿Ves? Es que yo pienso que estaba centrado en eso, en la guerra contra el Sevilla, coño. No puede ser. No puedes quedarte en eso. No, es que si te quedas en eso, al final pasa lo que está pasando, que te vas a quedar a 13 puntos ya del primero. O no a 10, entiendo, o lo que sea. Si Simeone que hizo muy bien el año pasado, partido, joder, ¿por qué no hacemos este año lo mismo? Yo ya lo he dicho, que a mí me parece... ¿Por qué cojones nos hemos dedicado este año a ver que en realidad esto es una tontería lo que estamos diciendo, porque sí. Es el mensaje que se da a los medios de comunicación, a saber, en el vestuario ellos saben cuál es el mensaje de verdad de esto, pero no sé por qué miramos a Sevilla y a Valencia tanto, yo no entiendo muy bien de Simeone desde el principio de la temporada. Casi hubiera sido mejor que hubiera dicho, no, nosotros funcionamos partido a partido, igual. Claro, no te pongas límite. Perdemos, ¿no?, jornadas, de repente perdemos en Vigo y no, bueno, ha sido una o otras veces que hemos ganado lo que sea, no, ha sido una jornada porque nuestros rivales Sevilla y Valencia tal vez, tío, deja a esos tíos en paz ya, si esos tíos realmente lo que están es esos equipos están deseando meternos mano a nosotros porque nosotros somos a quien quieren parecerse y a quien quieren quitar el puesto, pero deja de mirar tú a los de debajo nuestro, mira a los de arriba o sigue con lo del año pasado partido a partido, si no quieres decir que queremos competir la liga como no quisiste decirlo el año pasado. Pero no es cierto que nosotros tengamos que estar mirando a Valencia. Es que ahora, ya, pero ahora lo ha conseguido. O sea, la semana que viene, con el Valencia, te juegas el tercer puesto. Ya no miras para arriba, ya estás jugando el tercer puesto, porque está a un punto detrás. O sea, sí, te juegas gran parte de ese y sin Griezmann y Miranda. Eso. Que bueno, que lo de Miranda no lo vamos a echar mucho menos, pero Griezmann yo creo que... No sé, va a estar la cosa muy difícil... Pero bueno, lo único esperanzador es que eso, que jugamos en el Calderón y que parece que Coque pues podrá volver, no sé si de titular, pero Coque está de vuelta, ¿no? Pero la verdad que muy mal partido en todos los sentidos, o sea, por el resultado, por el juego, por cómo hemos jugado y por lo que representa, ¿no? O sea, por lo de eso, porque que parece que hemos bajado un escalón, ¿no? Que ahora nos interesa más pelear con el Sevilla que con el Valencia que mirar más hacia arriba, ¿no? Y bueno, que a lo mejor siendo realistas, pues es la verdad, a lo mejor no puedes pelear con los otros dos, pero es que la temporada pasada también decía, mucha gente decía eso al principio de temporada o a mitad de temporada, y mira dónde se acabó, ¿no? Por no ponerte límites. Ya, pero bueno, lo del año pasado es algo que los tenemos. Sí, no. Pero digo, sí, yo también estoy que no puedes ponerte límites, no puedes pensar, no, es que yo, o sea, esto es lo más a lo que vamos a llegar, ¿no? O este es nuestro objetivo. El objetivo, pues eso, es que no entiendo por qué han cambiado lo del partido a partido. Que vale, que a lo mejor que es solo una cosa. Yo creo que el año pasado era igual, ¿eh? O sea, estábamos partido a partido en el sentido pero que el objetivo era hacer lo que o sea, clasificarnos para la Champions y poco más, y llegar a ver si se podía llegar a la final de la Copa del Rey, y eso era el objetivo. Era el objetivo. Lo que pasa que evidentemente cuando empiezas a ganar y a mitad de temporada estás como estás y que tienes esas posibilidades, pues evidentemente poco a poco pues uno se lo va creyendo. Este año, ¿por qué hemos salido? ¿Por qué el Cholo ha insistido? Porque es que evidentemente este año el Atlético de Madrid salía con la etiqueta de favorito, o uno de los candidatos al título, de los tres candidatos al título, porque evidentemente es el campeón de liga. Pero vamos, yo también entiendo que puede entender a Cholo, decir, bueno, o sea, vale, pero es que lo del año pasado a lo mejor pasa por eso una vez cada 16 años, cada 20. Lo que pasa que ahora, si los rivales son el Sevilla y el Valencia, como dice, ¿no? Vale, con el Sevilla, con el empate de hoy, si quieres enfocarte en esos dos equipos, con el empate de hoy, bueno, pues a Sevilla te lo has quitado un poco de encima, porque en caso de empate final y tal, pero con el Valencia, que nos ganaron allí bien, y la semana que viene jugamos contra ellos y con bajas, va a estar muy difícil, y además eso, que si son tus rivales, tendrías que hacer un partido, no sacarle, intentar sacarles el marcador que nos metieron allí, que va a ser imposible, yo creo, ahora mismo. Pero bueno, a ver, después de ese partido, obviamente ya, ya no puedes decir, ¿no? O sea, ya con tus rivales ya has jugado, ahora tienes que seguir, ¿no?, hacia adelante, ¿no? Pero no sé, el caso es que eso, que llevamos un... No llega un mes, ¿no? Son las últimas tres semanas. Es que ha sido desde la lesión de Coque, desde el partido contra el Trampas, ¿no? Ha sido un bajón increíble, ¿no? ¿Y quién lo diría, ¿no? Desde eso, de ganar jugando bien. Es que imagina, o sea, volvéis ahora al derbi y no es el mismo equipo, para nada. O sea, es un equipo completamente diferente. Y si no lo yo, no sé si se, menos. Yo no sé si será un tema ya de preparación, que la preparación este año es diferente, que se pretende llegar a final de temporada, a los dos últimos meses con... Pero es que a lo mejor es que no nos da tiempo a llegar... A lo mejor llegamos muy bien físicamente y de todo, pero sin opciones a nada. Entonces, no sé. A ver, yo creo que al Atleti tampoco se le puede pedir que haga todos los años lo del año pasado. Yo creo que esto deberíamos tomarlo más como una excepción que como la regla, lo del año pasado. Lo que pasa es que, claro, después de haber visto lo que vimos el año pasado y que el Atleti este año ha hecho partidos de muchísimo nivel, pues pensamos que ¿por qué no? Lo que os digo, hace tres semanas estábamos viendo cómo el Atleti le pegaba un baño tremendo al Madrid. Yo estoy seguro de que eso va a volver antes o después. El tema está en que por el camino te has dejado a lo mejor la liga. Y ya, bueno, yo es que soy bastante optimista cara al partido contra el Valencia la semana que viene, pero es que ese partido ya lo dejas de ganar y estás, pues eso, estás en el mes de marzo en tierra de nadie, con una Champions que tienes la ida con un resultado en contra, pues claro que te queda. Pues tendremos que intentar, es que ese partido hay que ganarlo sí o sí. Y el este partido, como dices, es importantísimo para la moral del equipo, porque es un rival que te va a venir a fuego, porque no tienen otra cosa que hacer en lo que les queda de temporada más que la liga, y tiene todas las ganas del mundo de sacarte de la tercera posición, están a un punto, y es un partido que va a ser durísimo, y que si somos capaces además de sacarlo, nos va a dar probablemente mucho empaque y mucha moral para el otro partido importantísimo que tenemos, que es el de Leverkusen. Respecto a la posición del Atlético, yo tampoco quiero ser pecar de oportunista y de muy crítico, a pesar de que llevamos pues unos partidos ahora en los que no están bien las cosas. Yo no sé en qué medida es debido al cansancio, a la falta de preparación física, bajón físico, sino que bueno, yo lo asocio más bien a un poco de carencias de fútbol, de mover bien la pelota y tal. Efectivamente tampoco se está presionando bien y recuperando pronto, o sea que sí que puede que haya un componente físico, pero bueno, yo más lo achaco a un componente futbolístico. Aún así, creo que de momento la temporada del Atlético de Madrid, si tú paras y haces la fotografía ahora, no es mala. O sea, estás a 5 puntos, después de 25 jornadas creo que quedan 12-13, estás a 5 puntos del segundo, estás a 6 puntos del primero con un partido menos, Seis con un partido menos y se han hecho cosas importantes. Los derbis, 6 partidos contra el Real Madrid, balance muy positivo, un título, partidos en Europa buenos con la Juventus, y yo creo que el equipo en general se sostiene con respecto al año pasado, teniendo en cuenta que el año pasado ha habido bajas muy importantes, ha habido desbandada. Creo que sí que hay opciones de consolidar un proyecto, hay jugadores nuevos que vienen y que están creciendo, Saúl, Griezmann, más que vendrán esperamos, con los ingresos que se supone que estamos consiguiendo de Champions, del Chino y de los patrocinios y de lo que sea, y yo creo que el proyecto está sostenido. Pero claro, no alcanza el grado de excelencia del año pasado, pero la fotografía todavía no es mala, y no tiene pinta de ser mala. Ahora bien, habían unos partidos que nos... Si sacamos estos 3 próximos partidos adelante, yo prácticamente puedo poner la nota a la temporada. A no ser que, claro, que luego haya un descalabro muy grande, pero si sacamos el partido con el Valencia, si sacamos el partido con el Leverkusen, si con el Español también, pues la nota ya de la temporada puede empezar a ser positiva casi seguro. Yo creo que es la Champions lo que va a marcar la nota de la temporada. Yo creo que si te eliminan ahora en octavos y te ves ya en el mes de marzo con el resto de la temporada jugando un partido por semana, no sé, yo creo que la nota que yo le vaya a poner a la temporada va a depender de lo bien o lo mal que lo hagamos en la Champions. Bueno, no sé, habrá que ver, ya digo, el partido de la semana que viene es clave en la Liga. Y luego, obviamente, en función de lo que pase con ese partido, la Champions puede ser ya clave del todo. Lo dijimos después del partido de Leverkusen, ¿no? Que la vuelta contra Leverkusen en el Calderón iba a depender mucho de lo que hiciéramos en esos 3 partidos en Liga que teníamos entre medias, ¿no? Por el momento el primero no ha empezado nada bien, así que habrá que mejorar, porque si contra el Valencia sacamos un mal resultado, yo creo que eso de jugártelo todo en jugarte, porque con un mal resultado ante el Valencia ya yo creo que la Liga, olvídate, ¿no? De hacer nada en la Liga, y ya te lo juegas todo en la Champions, ¿no? Y va a estar... No sé, es muy arriesgado eso de jugártelo todo a una, ¿no? Y más, pues eso, tienes que remontar un 1-0 de la ida, ¿no? Pero bueno. Sí. Una apunte quiero hacer yo de un dato que me resulta curioso. Yo no sé, yo tiro de memoria, no tiro de estadística, pero el Atleti lleva mucho tiempo sin hacer un gol a balón parado, ¿eh? Lleva mucho tiempo sin hacer un gol de creo cuadro, que fue, que, sin, creo que es pues, enero. Sí. En y Copa. Si ha hecho alguno, ha hecho uno aislado, es decir, acordaos que el principio de la temporada. El del Madrid. Sí, el del Trampas. El de Jiménez, sí. Vale, sí, acordaos que al principio de la temporada eso nos sacó las castañas del fuego de los primeros 6. Pues solo metíamos de falta directa, ¿no? Solamente metíamos así, pero ahora curiosamente llevamos tiempo sin, imagino que tendrá que ver con que, bueno, con que ha faltado 3 partidos, aún así, vamos a ver, también está Gavi que las pone o Griezmann que las pone, pero hace tiempo que no creamos peligro a balón parado que no entran goles. Una cosa, es un dato curioso, la verdad, acostumbrados a lo que la Letia lleva haciendo tiempo. Bueno, en fin, hoy hay que hacer un programa un poco más corto de lo habitual por motivos laborales, así que si os parece vamos a hacer lo mejor y lo peor y hablamos un pelín de Valencia y terminamos ya el programa. Así que lo mejor y lo peor y empezamos, bueno, pues por quién ha llegado el último, Israel, ¿no? Israel, que ha llegado el último, cuéntanos para ti lo mejor y lo peor del partido. Lo mejor es que el equipo, la verdad es que se ha sostenido, ha dado la cara, ha peleado, no se ha hundido, no se ha rendido. Hay actuaciones individuales. Yo creo que Griezmann está haciendo un trabajo brutal, brutal, de carrera, de desgaste, en situaciones que además le restan luego seguramente efectividad a la hora de atacar, pero está presionando muchísimo. Creo que Torres hoy también me ha gustado mucho su participación. Y quitando eso, bueno, pues no haber perdido, que no... Es un poco el mismo balance que contra el Leverkusen. Dado el partido, visto lo visto, pues el resultado es bueno. Visto lo visto, claro, pero lo visto no es bueno. Y luego, respecto a lo peor, pues todo lo demás. La sensación de que no has dominado el partido en prácticamente ningún momento. Que sí, bueno, has tenido 2-3 oportunidades cuando el partido ya estaba más abierto, más cansado y tal. Eso es cierto, porque tenías hombres en el banquillo para poder moverlo. Actuaciones individuales decepcionantes de nuevo, especialmente de los mediocentros, yo creo, Gavi, Thiago, Mario también, pero bueno, yo es que en Mario quizá tengo menos confianza a la hora de eso. Tampoco me ha gustado especialmente la actitud de Mandzukic. Mira que yo soy defensor de Mandzukic y creo que ha hecho un trabajo muy profesional de momento toda la temporada peleando muchísimo, luchando muchísimo, pero hoy no sé, ha salido un poco indolente. Igual no le ha gustado salir solamente 15 minutos. Ya sabemos que es un jugador que tiene tendencia a cabrearse con estas situaciones, y hoy para 15 minutos que ha salido no me ha dado la sensación de estar muy muy involucrado y muy metido en la presión y todo eso. De hecho, Simeone ha habido un par de veces que se ha encabronado con él bastante. Y bueno, pues lo peor, pues eso, que también Griezmann baja para el próximo partido, que como he dicho está en un buen momento. Miranda yo creo que se puede suplir, y eso, la sensación un poco de que nos estamos quedando en un punto bisagra, iba a decir, en un punto bisagra con más cerca los de abajo que los de arriba. Poco a poco me temo que la liga nos está colocando en nuestro lugar poquito a poquito, jornada a jornada, vamos dejándonos puntitos. Y cada vez está más complicado el ser capaz de llegar a las últimas fechas con opciones de pelear todavía. Porque ahora mismo, si llegas a los últimos partidos, a 7 puntos, tal, 8 puntos, pues estás más o menos perdido. Hay que llegar ahí en un margen de 3-4 puntos. Así que, bueno, eso puede ser más o menos. Bueno, Mariano, lo mejor, lo peor. Bueno, pues lo mejor, la verdad es que... Porque no hemos encajado ningún gol, y si acaso, pues el ratito que ha estado Fernando Torres, ¿no? Que ha mostrado algo de lo que todos esperamos de él, ¿no? Aunque aún le falta todavía esa chispa y esa punta de velocidad clave, pues sí que ha demostrado que está cogiendo esa velocidad, esa potencia que le caracteriza, y que está teniendo la confianza como para intentar cosas, ¿no? Y ha podido incluso ser decisivo en un par de acciones. Lo peor, pues, el aparte del resultado, que me parece un resultado malo, el todo lo que, no sé, el ambiente en general, ¿no? En el que se está desarrollando estos últimos partidos, ¿no? Y resultados. Ya desde el partido del Celta creo que el resultado malo con un juego terrible, luego aquí contra creo que fue contra el Granada, ¿no? O el Almería, no sé, aquí ganamos bueno, con una primera parte en la que se ganó, y la segunda pues bueno, se contemporizó. En Leverkusen ya hicimos el resumen, y hoy pues más de lo mismo, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que estamos, a no ser que hoy nos dé una sorpresa el Villarreal y nos acostemos más cerca del Real Madrid de lo que podríamos pensar ahora mismo a estas alturas, yo creo que estamos fuera de la liga y pues nos vamos a jugar el final, vamos, lo que queda de liga, seguir aspirando algo en el partido contra el Leverkusen. Y yo creo que sería muy malo para nosotros estar 2 meses y pico sin tener realmente un objetivo claro de ganar un torneo, no de ganar, sino de competir un torneo hasta el final, porque en los últimos años hemos estado haciendo eso y eso puede menguar pues la confianza incluso del grupo en el propio proyecto. Yo no, en mi caso no es en mi caso, porque yo voy con Cholo hasta el final, pero bueno, esperemos que poco a poco pues vayamos resurgiendo en el juego y sobre todo también en los resultados, claro. Me sumo a lo que has dicho, es una visión, no sé, me ha parecido muy buena. Este equipo está muy acostumbrado a pelear un título hasta el final de la temporada, Europa League, Copa del Rey, Liga, Champions, lo que sea. El tener 2 meses en los que no vas a pelear ningún título sería una situación nueva y mala. Eso me ha gustado, sí. Bueno, nos queda Miguel con lo mejor y lo peor. Pues lo mejor, casi te voy a decir que la vuelta de Coque. Verle entrar ese ratito y, bueno, ver que no ha ido con miedo a hacer un sprint o a meter la pierna. O sea que en principio yo creo que eso es lo mejor, porque sí, el ratito que ha salido Torres. Casi esas dos cosas, porque me niego a decir que el resultado es un buen resultado, ni aún viendo el partido. Es que el resultado nos mata. Y lo peor, para mí lo peor, es que lo que he comentado antes, que este es un equipo que cuando está mal físicamente aboga más por meter más músculo que meter más talento. Y eso es una cosa de la que estoy en contra. a mí me gustaría que, ya que el equipo está mal, pues intentar tener la pelota, intentar, no sé, ella, sigo echando mucho de menos que entren jugadores del estilo de Cani, y desde luego lo de haber jugado con un solo punta, eso me parece lo peor. Sí, bueno, yo, para mí, lo mejor, poca cosa, porque lo del el empate, pues no sé si, no me parece ni bien. O sea, me parece bien viendo el partido, pero el objetivo tenía que haber sido los 3 puntos, así que el resultado no me parece bien. Lo mejor, pues sí, eso, la vuelta de Coque, quizás, el que se haya recuperado, que haya acelerado la recuperación, ¿no? Y esté, a ver si está ya disponible al 100% para el partido contra Valencia, que va a ser clave. Y también, como comentaba Mariano, de Torres, a mí yo le he visto, hombre, dices tú, Mariano, que le ves todavía que le falta, pero en velocidad va cogiéndolo a paso agigantado. O sea, yo creo que estamos viendo, está volviendo a tener esa velocidad que te puede dar, ¿no? Esos contraataques, y eso hoy lo ha hecho, ¿no? Lo que pasa que quizás tarde, ¿no? Y muy solo, ¿no? Pero está demostrando que puede, que esa punta de velocidad que la está volviendo a coger, y eso sí lo sabemos aprovechar, que era una cosa que el año pasado teníamos con Diego Costa, que este año no lo tenemos con ningún delantero, pues eso es una ventaja, ¿no? Pero bueno, habrá que ver si sigue, ¿no? Yo creo que según le vayan dando minutos, va mejorando, cada vez se le ve mejor. Eso por lo mejor, no mucho más. Lo peor, el planteamiento de inicio. Desde luego, el planteamiento, salir, ya lo he dicho, ver ese 11 antes de salir en el pitido inicial, pues ya ves, o ya, yo creo, la mayoría ya pensábamos que iba a estar la cosa muy difícil, porque no sé a dónde vamos con ese 11. Y bueno, todo el partido, ¿no? En general, ¿no? O sea, ya partiendo de ese planteamiento, pues ya el partido. Luego lo hemos intentado corregir con la entrada de los delanteros y demás, y sí, ha mejorado la imagen y quizás la estadística, ¿no? Con tiros a puerta y demás al final, pero es que hemos yo creo que este partido lo hemos tirado nosotros mismos. Podríamos haber hecho mucho más, que no te digo que a lo mejor no hubiésemos ganado, a lo mejor hubiésemos conseguido el mismo resultado o incluso peor, pero por lo menos si hubiese peleado, yo me hubiese quedado más contento peleando el partido y perdiendo, pero dando la cara, que como hemos hecho, ¿no? Que yo creo que es que no, sobre todo en el primer tiempo, ya digo, no hemos ido a por ello. Pero bueno, ahora nos toca, después de esto, pues eso, nos viene ahora el Valencia la semana que viene, jugamos el domingo a las 9 con las bajas de Griezmann y Miranda, y si el de hoy era partido clave, pues el de la semana que viene ya no te cuento. O sea, es que nos jugamos la temporada en estas 3 semanas, hoy con el Sevilla, la semana que viene con el Valencia y en 2 semanas con el Leverkusen, y ahí está la temporada, ¿no? Y tal y como estamos llevándolo de momento, ya digo, lo único bueno o positivo es que esos 2 partidos que nos quedan clave son los 2 en casa, que quiero pensar que eso puede ayudar a que se saquen adelante, ¿no? Pero el partido contra Valencia va a estar complicado, ¿no? No sé cómo lo veis vosotros, pero hombre, yo quiero pensar que vamos a ganar y que vamos a salir a por todo, ¿no? Pero ya la baja de Griezmann es, ya yo creo que se va, la vamos a acusar muchísimo, muchísimo, porque hoy no debería haber sacado como delantero único, a mí, desde mi punto de vista, porque no es ese jugador, pero es un jugador clave en el ataque, ¿no? O sea, es siempre creo que lo dijimos cuando vino Torres en el mercado de invierno y tal, y dijimos, bueno, lo que ha quedado claro después de todo esto es que el imprescindible en el medio, en el ataque, perdón, es Griezmann, ¿no? Tampoco quiero decir que sea el único, no lo puedes extrapolar a que sea el único que pueda jugar, porque hoy no ha funcionado, no puedes jugar con Griezmann solo, pero de los tres el que tiene que jugar siempre es Griezmann, acompañado de uno de los otros dos, ¿no? De ya sea de Torres o de Mandzukic. Pero sin Griezmann, no sé, va a estar la cosa muy difícil, ¿no? Y más además, como hemos estado diciendo, de falta de creación de juego. Sin creación de juego y sin Griezmann, hombre, tenemos la vuelta de Coque. A ver si está eso. Si Coque está al 100%, pues yo creo que la baja de Griezmann la notaremos menos. Pero sin Coque al 100%, sin Griezmann, sin Saúl que sigue, joder, es que nos quedamos todo depende de Arda, ¿no? Que tampoco hasta, ¿no? No, es que no sé, lo veo. Va a estar muy difícil, ¿no? Va a ser una auténtica final, yo creo, no sé cómo lo veis vosotros. Ellos vienen en un momento bastante bueno, además. Piatti parece que está está revolucionado, hombre. Está últimamente, que además marca un montón de goles. Yo no sé por qué, la verdad, pero soy optimista para ese partido. Igual no tengo razones para defenderlo, pero yo no sé. Creo que es verdad que llegamos con bastantes bajas, pero por ejemplo a Torres hoy le he visto bastante bien. Si entra Coque, no sabemos si va a llegar Saúl, porque lo de Saúl es un poco una incógnita. Igual que no, bueno, Saúl, lo de la incógnita. Te interrumpo. El hermano de Saúl hablaba de, en una entrevista, de 4 o 6 semanas de reposo hasta que, bueno, se vea. Hablaba hace al día, 2 días de la lesión, o sea que igual no ha sido, pero tiene un golpe en un riñón que ha debido estar regular, y hablaba de un mesecito tranquilo, Saúl, ¿eh? Oye, el hermano de Ansaldi no ha dicho nada, ¿no? por orientarnos un poco. Porque es que, esa es otra cosa hoy... que no hemos dicho hoy, joder, hostia, otra vez. A ver, que Gámez, joder, que Gámez cumple. Yo no, es contra Gámez. Es una pena que, bueno, Siqueira estaba lesionado, pero ya veremos a ver contra el Valencia, que Siqueira en principio puede volver a jugar. Veremos a ver qué pasa, pero sí, sí. Tener que jugar con un lateral derecho, un diestro en el lateral izquierdo, pues, te corta todo el juego ofensivo, toda la progresión. Yo aspiro a que en el partido contra el Valencia tiene un medio campo potente, ¿eh? O sea, es que Valencia ha traído este año un medio centro de 25 millones en el mercado de invierno, que es Enzo Pérez. O sea, y que será mejor o peor, yo tampoco lo he visto tanto, es un jugador más destructor y eso, pero es un medio centro de 25 millones. Nosotros no tenemos ni por asomo medios centros que estén tasados en esas cifras. Luego tiene Parejo, que juega mucho, que es el que los hace jugar especialmente. André Gómez, que es un media punta que también se asocia muy bien por ahí con Parejo. Javi Fuego hace labores, bueno, claro, no juegan todos. Javi Fuego hace labores más destructivas, es decir, tiene un medio campo muy, muy, muy complicado. Yo aspiro a que no nos presionen, a que no nos presionen la salida de pelota, a que sea un partido, bueno, de un juego más posicional por parte de los dos replegados y tratando de que el rival no les haga daño y que no vayan ellos a presionarnos muy arriba porque sería poco habitual, porque van a jugar en nuestra casa. Es decir, creo que esa puede ser una de las grandes armas y ventajas de jugar en nuestra casa, que el rival no salga a morderte a tres cuartos de su cancha. Y lo mismo con el Leverkusen, espero que los dos equipos no nos hagan eso, porque en los últimos 3 partidos está demostrado que es lo que más daño nos está haciendo. Pero es un partido muy difícil, pues, aún así yo soy optimista y creo que les ganamos, ¿eh? Pues yo creo que, habiendo visto los rivales, lo que han visto del Atleti en estos últimos partidos, y siendo dos equipos que arriba tienen un montón de jugadores rápidos, me parecería un error por su parte que no salieran a presionarnos. Y de hecho me cuesta creer que no lo hagan. Pero tú fíjate, el Valencia tiene a Negredo, por los que está poniendo estos partidos, ¿eh? Tiene a Negredo, tiene a Rodrigo, tiene a Piatti. Es que tiene un montón de jugadores rápidos que como te presionan un poco arriba. Y luego eso es lo que decir, ¿no? Lo de los centrocampistas buenos que también tienen. O sea que es que va a hacer falta que el Atleti se ponga mucho las pilas y que solucionemos de alguna forma la salida del balón, que consigamos que lleguen balones arriba. No, decíamos al principio de temporada que no podemos estar viviendo siempre el balón parado, porque si os acordáis estuvimos sacando unos cuantos partidos a base solo de balón parado, y ahora volvemos a decir un poco lo mismo, que a este equipo le hace falta un poquito de creación. Y que los interiores, pues que también Cholo Simeone pues tendrá que empezar a poner así algún jugador más creativo del banquillo, den también un paso al frente. A ver qué. No sé, la cosa va a ser una final, habrá que ver cómo evoluciona la semana, ¿no? Pues eso, si Coque está al 100%, si Keira está recuperado y juega. Gámez en su puesto y a ver cómo va a hacer resolver arriba, hombre. Me imagino que no le quedará otra que jugar con Torres y Mandzukic arriba, ¿no? Pero no sé, una final, va a ser una final en toda regla, porque eso, pues te juegas ahí la liga, nos jugamos la liga en ese partido, yo creo, y saliendo, además saliendo mal, si no sacamos un buen resultado, luego ya digo, nos lo jugamos todo en Champions y es muy muy muy arriesgado. Pero bueno, eso será la semana que viene. Vamos a ir terminando. Antes de cerrar, una última nota, decir que darle la enhorabuena al B, que ha ganado otra vez. Lleva, bueno, es más, es la mejor racha ahora mismo de todos los equipos de su grupo de segunda B. Lleva 4 victorias de los últimos 5 partidos. Y bueno, ha salido de los puestos de descenso ya hace un par de jornadas. Estamos ahí en mitad de tabla. Y bueno, a ver si sigue la racha, ¿no? Que es bueno, ya lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Que por lo menos no se juegue, no coquetee con el descenso, porque bajar ya a tercera sería criminal, ¿no?, para este equipo. Poco más, vamos a ir terminando ya. No sé que tengáis alguno más, alguna última nota antes de cerrar los micros. No, bueno, pues. ¿Sí? ¿No? No. Ah, vale. No pensaba que teníais algo que decir. Pero bueno, recordad que podéis pasaros por nuestra página web, www.atleti.com, donde podéis dejarnos vuestros comentarios a los programas, cualquier sugerencia, cualquier duda. Seguirnos a través de Facebook o Twitter, o suscribiros al podcast a través de iTunes, RSS o iVoox. Ya está, un poco más. Ya digo, jugamos el domingo que viene a las 9, así que estaremos aquí grabando esa noche. Y esta vez sí, más que nunca, a ver si estamos hablando de una victoria del Atleti. Así que hasta entonces y como siempre, Atleti. Que se vayan, diles que se vayan, diles que se vayan.